se llevaron a cabo las elecciones municipales en la villa turística de Merlo. Después de 16 años, el oficialismo provincial se adjudicó las elecciones con el triunfo de Gloria Petrino, quien dialogó con Radio Nacional. Haremos todos los esfuerzos para que todos aquellos planes y programas y propuestas que tiene el Estado Nacional puedan llegar a la villa de Merlo, del mismo modo que Claudio Poggi lo hará para la provincia en general, ¿no? Sumado a esto, por supuesto, una excelente relación con Claudia de hace muchísimos años, también originada aquí en la Villa de Merlo, que nos permite esa chance, los merlinos, de tener un gobernador que conoce Merlo, sabe de sus necesidades y sin duda esperamos y sabemos que vamos a tener la respuesta que Merlo necesita en ese sentido. Gustavo González, Radio Nacional San Luis, la radio pública. La presidenta inaugurará vía teleconferencia un radar en el aeropuerto de Posadas. A las 15, vía teleconferencia, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, y el gobernador de Misiones, Mauricio Clos, dejarán habilitado el servicio de radarización del Aeropuerto Internacional Libertador General San Martín, ubicado en la ciudad de Posadas. Cristina Fernández encabezará el acto a distancia desde la planta automotriz de la empresa Ford en la provincia de Buenos Aires, en tanto que la transmisión desde Posadas se efectuará desde el sector de radares de la terminal aérea. La teleconferencia también incluirá a la provincia de Formosa. El radar que quedará inaugurado hoy forma parte del programa Escudo Norte, a través del cual el Estado Nacional busca controlar el espacio aéreo argentino. De manera paulatina, una serie de radares 3D se pondrán en marcha en las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Córdoba y Santa Fe. Estos equipos permiten monitorear el espacio aéreo de manera permanente, con una cobertura de 360 grados y un alcance de 400 kilómetros. Cristina Bessol, Radio Nacional Iguazú, la radio pública. Deportes. David Nalbandián confirmó su presencia en Buenos Aires. El cordobés estará en el tradicional certamen que se jugará del 18 al 26 de febrero de 2012 y que va a repartir $600,000 en premios. El tiempo. En la ciudad de San Luis, 24 grados 3 décimas, la humedad 29%, el cielo está parcialmente nublado. Y en Buenos Aires y alrededores, 23 grados 7 décimos, la temperatura actual 63%, el porcentaje de la humedad, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Buenas tardes, 2:06, te vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde puntual, acá en esta que es la radio pública, con todo nuestro elenco, con todo nuestro esfuerzo, con un invitado más que interesante y valorable que estará en un ratito con nosotros acá acodado a la mesa, con la columna de Sergio Viñeschi, con nuestras intervenciones. Espero que tengas que pases un buen rato y seguro que vamos a remar, por lo menos, y a laburar para conseguirlo. Nidia Aguirre, para ir empezando de forma cartesiana, Gracias por estar acá, buenas tardes, y ya y tras el saludo de rigor, con tu simpatía de rigor, contanos cómo hacen nuestros oyentes para comunicarse con nosotros. Pero antes me voy a permitir algo, muy buenas tardes, y con la colaboración de todos mis compañeritos de Gente de a Pie, ¡muy feliz cumple! ¡Vamos! ¡Opa! Venimos de joda de siempre. No, claro, chicos, digan, cantamos todos o no, se lo dejamos a ver, pues. De coro. Pobre Weinfeld. Bueno, muchas, muchas, muchas gracias por el cariño y la compañía de este equipo. Muchas, muchas gracias, merecido, de verdad. Merecido, un buen año, muchas, realmente. Muchas gracias. Y bueno, ahora sí, vamos a... Y seguramente hoy va a estallar el Facebook y también nuestro correo electrónico, porque todo el mundo va a saludar a Mario Weinfeld. Sobre todo porque ya no quedan tanto, digamos. Hay que ir pensando también en eso. Me parece que... Digo, eso, digo, ¿qué motivos hay para festejar? Muchísimos. Entre otros, que sí, entre eso. Otros, claro, hay que aprovechar todos y cada uno, porque eso. Ya no queda nada. Vamos. Gracias, gracias a todos por la onda y la compañía desde ya. Gracias. Vengan aquí los mensajes al 4999-8700, la línea en todo el país, 0810-222-0870, correo electrónico. Gente de a pie, @radionacional.gov.ar, a las amuradas y los amurados. Apostilla, gente de a pie, feliz cumpleaños, Doc. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Comienza espacio publicitario. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. A veces está bueno escuchar más de lo mismo, ¿no? Era más blanda que el agua. Que el agua blanda. Después de 10 años de no tocar juntos, lo nuevo de Baglietto y Tales se llama que todo está Más de lo mismo. Hoy es las canciones de siempre y algunas nuevas. Renacer en Buenos Aires en otra tarde de Baglietto Vitales, Más de lo mismo. CD más DVD, 25 y 26 de noviembre, Teatro Astral. Si querés que el nombre de tu producto se escuche en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llama al 5236-0652 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Lito Nevia presenta su nuevo trabajo. Cabalgando por la noche. La canción del mundo. El álbum triple de uno de los artistas más emblemáticos de nuestra música. Yo me conozco y creo que sé lo que hago. Discos Melopea, en todas las disquerías del país. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 2:00 p.m, 10 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Dicho, digo, son dos casualidades, pero uno se conforta con eso, porque total que importa. Digo, nací el Día de la Soberanía Nacional, después de todo, cuando se celebraba o se tenía menos... Era más bien un festejo nacionalista, ¿no? Nacionalista de derecha, en promedio, digamos, con algún toque revisionista, pero poco, digamos, cuando yo nací, después por ahí, bueno, después fue virando, por suerte. Sobre todo el peronismo y después, bueno, otros sectores fueron tomando, y la izquierda nacional fueron tomando la fecha como propia, con muchas complicaciones por la figura de Rosa, que no era sencilla. Vivo en la calle Scalabrini y Ortiz, ¿qué tal? Es un poquito de casualidad, digamos, pero si viviera en Monroe, ya no es más Monroe, no diría nada. Que era así, Canning, ¿no? Que era Canning, claro que era se Canning. Se murió Franco. Ahora es Scalabrini Ortiz. Se murió Franco, exactamente. Y ganó Rajoy. Bueno, que por ahí eso amerita algo. Estaba mirando, ¿no? De refilón. Estaba leyendo el diario El País, socialista. Imagino yo, uno por qué tiene que pensar estas cosas, pues yo pienso. Lo que ha de haber sido para que obviamente sabía lo que es, pero con las cosas cuando pasan y son malas, igual las sufrís. Lo que ha sido para José Luis Rodríguez Zapatero haber leído hoy el Diario del País. Las cosas que dice el Diario del País, en un idioma, en lenguaje, por supuesto, circunspecto, pero las cosas que dice, le dice que se vaya a su casa, que se quede bien ganado, tiene el descanso, lo maltrata, le reconoce, creo yo, algunas cosas, le reconoce menos de lo que ha logrado en algunas esferas, que sin duda la esfera de ampliación de derechos, digamos, es el costado, pero lo fumiga, lo cual es lógico, porque realmente el tipo ha terminado muy mal, es lógico porque aparte, el PSOE en algún sentido lo tiene que rotizar a Rodríguez Zapatero para poder construir otra cosa, pero impresiona, ¿no? Impresiona esto después de tanto poder. Miraba por ahí también que uno no saca las cuentas, ahí lo dice, 22 de 33 años de transición gobernó el PSOE, o sea, el PSOE es el gran partido de la transición democrática española, por lo tanto, o sea, que le caben los logros, que fueron unos cuantos, y no más. Y Mariano Rajoy, visto desde nosotros, mirado desde acá, en parte, qué sé yo, la victoria es, uno podría hacer algunas, empezar a esbozar para conversar, algunas comparaciones con la Argentina, en el sentido que es una victoria que está llena de récord, ¿viste? Todo, es la mayor victoria del PP, la peor del PSOE. O sea, una elección como la de Cristina Fernández de Kirchner en ese aspecto, pero al revés, la gana la oposición, la pierde el proyecto de gobierno, y Rajoy se queda con un poder político muy significativo. Hay un artículo, insisto, miro el país, también miré diarios de otros países, sobre todo diarios, voy a tratar de mirar después, no he podido, diarios de derecha, pero diarios de izquierda, la izquierda, de la izquierda, bueno, de los que se ubican en el espectro de izquierda de Europa, Le Monde, uno dice, Rajoy es un ganador interesante, desde la izquierda lo empiezan a ver como más moderado que Aznar, mirá las cosas que se entera uno, ojalá que el sector lo será, qué sé yo, porque por ahí, viste, claro, es fácil ser más moderado que Aznar, pero uno lo ve a Rajoy tan de derecha, bueno, que por ahí, que qué sé yo, que quién te dice. Y pensaba también en el bueno de Pérez Rubalcaba, que ha perdido patéticamente, pero que tal vez se levante. Y también, por decir algo delicado, un tipo que perdió. Total, a los que perdió todos lo patean, uno puede. ¿Qué cuesta decir algo? Hay un momento, es decir, ¿cómo es esta situación en la cual vos sabés que vas a perder una elección? O sea, vos tenés un gran partido, es un partido de gobierno, y sabés que vas a perder. Y el tipo da un paso enfrente y hace lo que puede. Y yo decía, la comparación, aunque las cifras son chocantes, es lo que hizo Leopoldo Moró en el 2003. Alguien tiene que poner, que quiso hacer Rodolfo Terraño, también digámoslo, y que creo existen serias sospechas, y Terraño hasta le ganó esa interna, o por lo menos la empataron, que eso fue una interna muy capciosa, muy mal resuelta. En cualquier caso, ahí están los tipos de partido para poner la cara. O sea, es decir, en definitiva, si vos querés que tu partido sobreviva, en algún momento tenés que ir a perder lo menos peor posible, y hacerlo, qué sé yo. Y esos son los momentos que algunos quieren y otros no quieren, otros se cuidan, dice yo no voy, qué sé yo, y afrontás la cosa. Qué tremendo debe ser, muy mal le fue, pase lo que pase, y seguramente va a ser una figura relativamente destacada del PSOE en los años ulteriores, el muchacho tuvo que bancar los trapos y eso, y en algún sentido uno que respeta la política, en ese sentido lo respeta. Leí también en El País una nota de Almudena Grandes en la cual dice dos cosas muy ingeniosas, muy interesantes, también de una posición afín al PSOE. La primera que dice es, estamos mejor que nuestros primos griegos o italianos porque por lo menos nosotros elegimos. Elegimos lo que yo no quise, ¿no? Elegimos lo que yo creo peor, pero elegimos, votamos. En los otros lugares hubo un entongue parlamentario y se nombró una figura, esto es lo que eligió el pueblo español en mala hora. Dice, me compré un par de zapatillas nuevas, dice, ergonómicas, porque estos años me lo iba a pasar marchando a la Plaza del Sol. Dice, para ir a la Puerta del Sol, perdón, para ir a protestar, pero es mejor esto que lo otro. Todo eso en danza, en una sociedad que eligió lo que eligió. Y la pregunta eterna de uno es, ¿tenía el PSOE que ceder tanta posición? ¿Tenía que hacer esto? Y ahí con esto termino, me paso la bocha a Nora y seguimos charlando. Me viene a la frase una expresión muy ingeniosa de Gilbert Chesterton, que escribió hace muchísimos años, notable escritor inglés, muy garboso, a mí me gusta mucho, raro el tipo ideológicamente, pero interesante, en el cual decía, el sistema bipartidista consiste en que hay un solo partido. Dice, si hubiera dos partidos, no habría sistema. Y uno ve estas cosas y a veces cree eso. Nora Beiras, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la verdad que es era absolutamente previsible el resultado electoral en España, pero como vos decís, hasta que no se comprueba, uno no termina de asumirlo como verdadero. Creo que el triunfo acá de esa lógica de ajuste económico por sobre los derechos sociales y el bienestar de la gente impresiona, porque impresiona ver, a mí leyendo notas este fin de semana, la verdad lo que más me llama la atención es cómo los estados de la comunidad europea van cediendo poder a Alemania, ¿no? Cómo en realidad la gran gobernadora de Europa es Merkel. Y cómo los distintos gobiernos, ya sea en este caso el PP a través del voto popular o a través de enjuagues parlamentarios como en Italia o en Grecia, lo que hacen es cumplir las recetas que les impone el Banco Central Europeo, básicamente, y Merkel como cabeza de esa única economía sana, entre comillas, de lo que es la eurozona. ¿Cómo esto va a seguir socialmente, bueno, con lo que vos decías de Almudena Grandes, en el sentido, bueno, cómo va a ser la protesta social, cómo la gente se va a bancar, sobre todo en España, donde el índice de desocupación es tan alto, ¿no? Un 21 o 25% de desocupación que trepa un porcentaje aún mayor entre los jóvenes, es un caldo de cultivo para una sociedad en la cual la perspectiva del ajuste suena como suicida visto desde acá. Ver cómo hace Rajoy para, digamos, con un poder impresionante, porque ha ganado en todo el país. Evidentemente le dieron el voto a la derecha diciendo, bueno, el socialismo jugó por derecha y fracasó, le damos el voto a la derecha, pero las primeras, no ha dicho mucho Rajoy de lo que va a hacer, lo poco que ha dicho ha sido que va a recortar los beneficios sociales a las pensiones por invalidez o pensiones, digamos, lo que uno considera más elemental y más humanitario de un sistema, de un estado de bienestar. Entonces, si eso es lo único que precisó, la verdad que cuando empieza a precisar lo máximo, es difícil prever cómo se va a salir de eso, cómo la sociedad española va a bancar eso, no en un contexto de crisis. Pero bueno, es la elección que hizo el pueblo español, ¿no? Fernando Piana, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo creo que, de todos modos, Rajoy va a hacer lo que le digan que tiene que hacer. Me parece que ante un resultado, recordemos, el PP sacó el 44%, el Partido Socialista Obrero el 28%, y muy lejos Izquierda Unida con 6%, como siempre, con menos incluso que Convergencia y Unión por una cuestión del sistema DON. Va a tener 10 escaños más que la mitad o el quórum que le exige el Congreso, el 186 contra 176. Hay un documento que estuvo circulando hace unos días, que es del Círculo de Empresarios, que sería como la Unión Industrial Argentina de allá, pero es fortísima, tiene muchísimo más repercusión porque engloba a todos los empresarios, que le da una serie de recetas a lo Escribano, a Rajoy. Y esas recetas no vienen directamente del Círculo de Empresarios, sino viene del Banco Central Europeo. Ahora vamos a puntearlas, que son realmente increíbles. Antes de decir que los márgenes, la deuda externa, los cumplimientos de deuda externa para el 2012 de España son de 300.000 millones de euros. Eso es lo que tiene que pagar España en 2012. Y tiene que hacer un recorte estimado de 30.000 millones de euros, que es lo que se comprometió en el preplan con el Banco Central Europeo. Lo que dice el Círculo de Empresarios, y agárrense porque realmente lo van a notar muy conocido, síntesis, no es un documento de 46 páginas que se emitió hace 5 días. Consolidación fiscal y reforma presupuestaria. Dice para generar confianza y recuperar credibilidad. Reforma laboral. Dice en aras de estímulo del crecimiento y revertir el empleo. Seguridad jurídica. A ver si entendemos esos términos. Regulación económica, etcétera, etcétera. Reestructuración financiera y crédito para los privados. Es decir, todos son recetas. Mejora de la justicia, dice, hay que modernizar los órganos jurisdiccionales, potenciar la independencia del Poder Judicial, y dice, reducir el exceso de litigación. Esto tiene que ver con el tema de la flexibilización laboral más juicios laborales, que a ellos teóricamente les cuestan mucho. Bueno, después dice mejorar la calidad de la educación casi para cumplir con una cuestión, y después liberalización comercial, que es lo que están buscando justamente. Se viene un plan de privatizaciones. Yo estuve en el 96 en España y recuerdo que había un bolonque importante porque Aznar quiso privatizar Renfe, que es la red de ferrocarriles, una de las mayores superavitarias de Europa, y se armó un toletole bárbaro. Bueno, ahora lo que están hablando justamente es de privatizar parte de las empresas públicas españolas, más parte, digo, porque el 51% de Telefónica es del Estado, tiene la acción de oro, pero se habla incluso hasta de ceder la acción de oro. Y después, el tema de los recortes, como decía Nora, Rajoy dijo que las jubilaciones no se iban a tocar, iban a ser los únicos ítems que no se iba a tocar. Pero algunos analistas dicen que eso va a ser ineludible, es decir, el recorte va a ser total. Recortes a los funcionarios, recorte del gasto público, recorte de redes sociales, etcétera. Los dos únicos lugares donde ganó el PSOE es en Barcelona Ciudad y en Sevilla. Que es decir, son los díscolos, claro, siempre del sistema, la resistencia y los gitanos que se resisten, ¿no? Pero en realidad es un panorama, como nos pintaba el otro día el profesor de filosofía que hablábamos, Maura, es un panorama bastante complicado porque hay una escisión entre lo que es el votante político y la memoria histórica de los españoles de lo que es un ajuste y una crisis, ¿no? Sergio Viñeki tiene entre manos, y nos contará después, una columna se llama Contra Franco, estábamos mejor. algo así, no sé, yo le pongo el título, después lo tiene que poner él. En cualquier caso, eso ahora después, una historia de esto, una glosa de todo lo que pasó, pero ahora te pido una intervención más coyuntural. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. Todo lo que decía Fernando me parece que va muy bien con la frase apagar el incendio con nafta. Lo que pasa es que parece ser que para grandes cambios de timón no alcanza con simplemente ver la crisis, como acá en la Argentina, tuvo que explotar todo. Lo que me pregunto yo, y es para que lo analice alguien que sepa más sobre España, es, estaba muy claro que muchísima gente estaba muy enojada con el Partido Socialista Obrero Español, muy enojada. Nosotros hablamos con gente en este programa que nos relataba eso. Ahora, ¿por qué la opción fue la derecha? Ese es... Por ahí lo que me cuesta entender, sobre todo con lo que venía prometiendo. Claro, sí. Me da la impresión ahí, Sergio, justamente por eso por ahí abuso de la frase esta de Chesterton, del sistema, porque es el partido que tiene los votos. Digo, los sistemas políticos son lentos, trabajosos, digamos. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que para que caiga, digo, en un régimen bipartidista sólido, en definitiva, dijimos, 33 años siempre gobernaron estas dos fuerzas, desde que está con la nueva constitución. Muy difícil que pase que crezca una tercera fuerza en un régimen estable donde las cosas, por otro lado, hasta ahora, no han andado, han funcionado, digamos, en crecimiento y bien. Entonces, los sistemas políticos son lentos ante esta cosa. También la implosión que se produjo en la Argentina, la tremenda implosión que se produjo en la Argentina, es rara, y si miramos bien, vuelve a gobernar el justicialismo, digamos. O sea, tampoco es que, en ese, uno puede decir, en ese devenir, el kirchnerismo es una, digamos, es una resolución virtuosa, creo yo, es una opinión, es una resolución virtuosa de la cuestión, pero en definitiva, si el justicialismo no es tampoco que gobierna, no sé, una fuerza nueva, digamos. ¿Cómo? Claro, un pi con Néstor Kirchner, un frepaso con Néstor Kirchner, con Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Gobierna la fuerza que está, que justo encuentra en la vastedad del peronismo. Y también, en el caso de Argentina, en un sistema menos establecido, digamos, con más variables, eso. En definitiva, la Argentina tuvo el mal gobierno de Alfonsín en promedio, los terribles gobiernos de Menem, y ganó el radicalismo de nuevo. Uno podía decir, ya en 2001, en el 99, uno podía hacerse esa pregunta, que uno, si no hubiera tenido un ataque de optimismo medio ingenuo, podía haberse hecho esa pregunta. ¿Cómo puede ser que gane, ¿no?, el radicalismo después de este tiempo de fracasos? ¿Por qué no gana, no sé, el Frepaso limpio, el PI, o no sé, o el socialismo, o qué sé yo? Bueno, no gana porque hay radicalmente fuerzas políticas, creo yo, entre otras explicaciones. Fernando, una cosita para agregar, el sistema español, el electoral español, tiene una pequeña trampilla, es decir, una cláusula que lo complica más todavía, porque cada estado, por más chico que sea, necesita dos representantes. Claro. No podés dejar a un estado pequeño o una comuna pequeña con menos de dos representantes. Entonces, Madrid y Barcelona de base tienen la misma representación que Soria, que otra ciudad o con una pequeña ciudad. Entonces, eso abona más todavía al bipartidismo, porque las fuerzas alternativas, Izquierda Unida o la de Fernando Savater, que es bastante nueva, que es crítica pero dentro del sistema, no llega a extenderse en tiempo y forma para otros estados. No, hoy leyendo los diarios me impresionó un dato, que es que cuando se formó el Mercosur en la Argentina, en América Latina, ¿no?, el gobierno de Alfonsín, el PBI de España implicaba la totalidad, duplicaba prácticamente el PBI de los cuatro países del Mercosur. Y hoy en día solo Brasil prácticamente duplica el PBI de España. ¿no? ¿Cómo cambió el mundo? ¿Cómo en estos veintipico, casi 30? En un 30, tiempo en que España le ha ido bien. En un tiempo en que España le ha ido bien, pero cómo, evidentemente, en nuestras cabezas también es muy difícil darse cuenta cómo el mundo, cómo el eje Estados Unidos-Europa ya no es, no tiene el poder que tenía hace 20 años, ¿no? Y esto reconfigura absolutamente la relación de fuerzas mundial. Ya está acá en la radio y estará en unos minutitos sentado con nosotros en la mesa Patricio Contreras, a quien lo vamos a entrevistar larga y gozosamente, porque es un... una persona muy querida y respetada con nosotros, y es un enorme entrevistado, porque dice lo que piensa y tiene mucho, mucho que decir. Por último, digo, y después vamos a escuchar un par de mensajes de oyentes, cuento una anécdota personal, pequeña, minúscula, me ocurrió hace un tiempito, hubo un encuentro acá de esos, en fin, de un seminario, macanas, qué sé yo, que venía gente de España y alternábamos con algunas personas de acá, y habrá sido hace 4 o 5 años, más o menos, el kirchnerismo ya, o sea, el gobierno actual ya tenía un despliegue, estaban pasando cosas, con políticas desafiantes, exóticas para ella, para ellos el peronismo es exótico, los desafíos al Fondo Monetario eran exóticos, era todo muy raro, los tipos eran hipercríticos de acá, y bueno, y hablábamos, discutíamos, y estaban muy, muy infatuados, porque a ellos les iba muy bien, y había y entre ellos yo notaba por ahí, algunos de generaciones mayores, todo el PSOE o cercano, los de generaciones mayores tenían una visión más amigable, más respetuosa de Argentina, conocen la política, conocen la dificultad, inclusive el gobierno. No, decía, y los más tipos de 40 años, tipos creados, ¿no? Criados en esta etapa, una etapa de abundancia y felicidad para ellos, y en general uno en esos lugares, que se viste, íbamos charlando, que se había ¿cómo son esos encuentros? Había expositores, había momentos de debate. En esos momentos uno trata de no reñir, digamos, porque no es lo mejor. Pero después después tuvimos alguna comida, algún café, y en alguno, digo, me enojé amablemente y le dije a alguno una cosa, y ahora me la acuerdo. Porque yo le dije, fíjate lo que les dije y cómo da vuelta las cosas. En un momento, porque yo decía, bueno, las cosas se hacen de un modo y no de otro, hay una forma de hacer las cosas y qué sé yo. Y no, y el que se hace las cosas bien te va bien, y si tú haces las cosas mal, que era, por ejemplo, como se decían acá, te va mal. Y en un momento dije, yo te escucho con atención, digo todo, digo, pero si yo no entiendo mal, en Europa los que hicieron las cosas bien son los alemanes. O sea, los que hicieron todo son los alemanes, ustedes son gerentes de ellos. O sea, los alemanes hicieron la unidad, los alemanes y los franceses, si querés, la hicieron, construyeron Europa, construyeron la cosa, y a ustedes le dijeron, le vamos a dar mucha plata, ustedes tienen que hacer una autopista acá, este sistema impositivo, ¿no? A poner trenes para allá, y ustedes lo hicieron bien, y hasta donde yo entiendo, los inteligentes son los alemanes, dije yo, que a veces me pongo mal. Digo, cuando discuto. Con el tío, ahora cuando uno mira esto y ve lo que comentaba Nora, digamos, es decir, toda esta unidad termina en una suerte de cuasi unicato Alemania, cual todos hablan de esa. De Merkel y Sarkozy, que le dice que sí, digamos, ¿no? ese es el mundo y ese es el panorama. Bárbaro, interesante el tema, va a haber que ir viendo, y ojalá, por supuesto, digo, uno no le desea a ningún pueblo del mundo, porque aparte a veces cuando uno habla de esta cosa parecería que uno se regocija con la desdicha de otros. Todo lo contrario a ningún pueblo del mundo, porque aparte de las desdichas, las padecen, los ajustes, los padecen siempre los más humildes, y en el caso de España, ojalá que encuentre su salida y nosotros nos equivoquemos un cachito. Ojalá. Miri Aguirre. Gracias, Mario. 14:30 en todo el país, las voces del Servicio Informativo de la Radio Pública. Alicia Cuniverti, Fernando Pedernera, coordina Sergio Sechi, en la puesta en el aire, Analía Pinat. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 7 décimos, humedad relativa del ambiente 63%, el cielo está nublado. Internaron en Tucumán al genocida Antonio Bussi. Por un nuevo cuadro de insuficiencia cardíaca, el represor Antonio Domingo Bussi fue internado en el Instituto de Cardiología de Avenida Mitre del 700, en la capital tucumana, según confirmaron altas fuentes del Tribunal Oral Federal de Tucumán. El ex gobernador de facto fue trasladado desde la casa de Yerba Buena, donde cumple prisión domiciliaria por múltiples causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. Carlos Tomada ratificó el pedido de quita de personería al gremio APTA por violar la conciliación obligatoria. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, volvió a justificar la decisión del gobierno de pedirle a la justicia la quita de la personería jurídica del gremio que representa al personal técnico aeronáutico y que conduce Ricardo Cirielli. De lo que trata esta presentación judicial es que se respeten los derechos de todos, incluso de los trabajadores y de las organizaciones sindicales, en orden al conflicto y cómo se administra el conflicto en nuestro país. La administración del conflicto también tiene reglas, y reglas que se han respetado y queremos que se sigan respetando. Y me refiero concretamente a la ley 14.786, una ley que tiene más de 50 años de vigencia y de pacífica aceptación en nuestro país, tanto por empleadores como por trabajadores y sus organizaciones sindicales. Y queremos y necesitamos que esto, y vale la pena recordarla, la conciliación obligatoria es obligatoria. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 23 grados 7 décimas, humedad 63%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu identidad está en el diario Radio Nacional. Momentos inolvidables en Gente de a pie. Él busca reformas muy profundas, no son pequeñas reformas, son cambios estructurales muy profundos, y él siempre decía en democracia, pluralismo, libertad. O sea, en Chile nunca se coartó la libertad de prensa, la libertad de información, la existencia de los partidos, la oposición, por supuesto, que obstruía porque además tenían mayoría en el Parlamento, y por lo tanto es curioso decir cómo conjugó. Sin embargo, hoy día nos damos cuenta, puestos en el escenario y naturalmente con la mirada que uno puede tener atrás, que igual esto significa que cambios tan profundos requieren una muy importante mayoría. Isabel Allende Bussi, senadora chilena, hija del presidente derrocado Salvador Allende. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, muy buenos días y muchas gracias para darme la línea, estimado Radio Nacional. Muy buenas tardes para saludar el señor Mario Walter. Me parece que es el cumpleaños del señor Mario Walter hoy, según lo que entendí. Bueno, como habíamos dicho, tantos mensajes para saludar a Mario, para saludar al Doc. Gustavo Ciulco dice, Jaureche, amado Vudú, Weinfeld, aguanten, escorpianos. Feliz cumple, Mario. Betty Rossi, Liliana Gianpaolo, feliz cumpleaños, Mario. Ignacio Campos, Irene Vivalda, feliz día. Mandó una foto de Mafalda, divina, dice, mentira que es un año más, ya lo pasaste, jeje. Mario, Nora, buenas tardes. ¿Cuánto tardará Rajoy en rajarse en helicóptero? ¿O no tiene huevo tal vez los gallegos? Bueno, de todas maneras, Rubalcaba, sencillamente, el único Rubalcaba que yo conozco que existe, es Gilberto Rubalcaba, cubano, gran pianista. Y si va en helicóptero, que se lleve al rey. María Cristina González dice, un año más de vida es mayor experiencia y sabiduría para vivir con plenitud el resto de la vida. Feliz cumple, Mario. Interpretando los medios. Gente de a pie. Patricio Contreras, cuando uno mira los currículum, los recuerdos que nos acerca a la producción, uno recuerda todo y no lo junta, porque bueno, son tantos años de trayectoria, en fin, tanto laburo y tanta compañía que te hacen, ¿no? Los artistas, ¿no? Es decir, que uno dice, no, Buscavidas. 88 le dieron el Martín Fierro al hombre por Buscavidas. Así es, sí. 88, a uno le parece que hubiera sido, no digo hace 15 minutos, pero hace 10 años y no 20 y pico. Sí, además, aparte del halago, la alegría que provoca recibir un premio de esa importancia, está el hecho singular que esa fue la reedición de los premios Martín Fierro después de la larga noche de la dictadura. Ah, mira vos. Durante los años de la dictadura se suspendió la entrega del premio por diversas razones, y ese año 88 se reeditó la entrega y me tocó a mí en suerte. Así que bueno, tuvo además ese condimento. Uh-huh. Un regalo que me hacía además la democracia. La democracia. Vos has tenido siempre, Patricio, y todos lo sabemos, un compromiso político que se ha expresado de mil formas, ¿no es cierto? Con pertenencia directa y más con tu intervención constante en los debates democráticos y aún en tu actuación profesional, ¿no? Así, ¿cómo promediarías tu relación con la política y tu carrera? ¿Cómo dirías que fue? Lo que pasa es que es difícil separarlo. Claro. Porque uno es más auténtico que nunca, probablemente, cuando se expresa por su oficio, actuando. Yo entiendo, además, pertenezco a una generación de actores chilenos que entendemos al teatro como a la cultura en general como un servicio público, como se entiende que es la salud, la educación, la justicia, la seguridad, es un servicio público también la cultura. Entonces, si se comprende desde ahí, tú siempre haces lo que haces porque entiendes que le importa, que es pertinente a ese momento, a esa sociedad, en la coyuntura. Así hagas teatro político o teatro poético, lo que sea. Pero siempre estás, de alguna manera, en relación, tratando de interpretar a esa sociedad. Entonces es difícil para uno. Y además creo, más allá de que respeto absolutamente la actitud de artistas o actores o gente del espectáculo, de la cultura, que no manifiesta sus opiniones como ciudadano, me parece que es una elección legítima. Pero yo entiendo que precisamente por tener un espacio que la sociedad le ha otorgado, que si bien uno se lo ha ganado con algunos méritos, también es la sociedad la que te ha permitido ocupar ese espacio y te ha elegido, en el caso de los actores, como representante en un doble sentido. Representas, por un lado, a los personajes con los cuales muchas veces se identifica ese público, y también lo representas como ciudadano. Uh-huh. Entonces creo que no, eludir esa responsabilidad tiene un costo para mí grande, porque entiendo que es un imperativo ético el de manifestarse. Una pregunta más y después te coloco en manos de mi compañero, que todos queremos hablar con vos, pero es rara la que te voy a hacer, porque estoy interesado en estos días, así, me llama mucho la atención la cuestión de esto que vuelven a presentar El Padrino, ¿no? Una película descomunal para mi gusto, que aparece, se presenta de nuevo. Si vos tuvieras oportunidad, si vos tuvieras oportunidad de recuperar, de decir, bueno, Contreras, vos vas a tener tu oportunidad con El Padrino, rehacer algo, algún espectáculo, alguna obra, alguna, ¿no?, que hiciste en otro momento y que no, y volver a ponerlo como una especie de, no sé, un revival de tu obra. ¿Tenés alguno en la cabeza que te gustaría hacer especialmente? Hay dos obras. Una es Muerte accidental de un anarquista, de Darío Fo. Claro. La estrenamos 2-3 meses antes de las elecciones del año 83. Ajá. Que a pesar de que ya todo estaba abierto para recibir nuevamente a la democracia, no dejaban de haber tensiones. De hecho, tuvimos amenazas previas al estreno. Uh-huh. ¿Con quién la hiciste, Patricio? Esa obra la dirigió Alfredo Sema en el Teatro Bambalinas, un teatro enorme de la calle Chacabuco, en San Telmo. Todos éramos actores no populares, conocidos probablemente en el medio, por algún espectador de teatro probablemente. Entonces eso además tuvo su gran mérito, porque la obra se impuso por su contenido, por su realización, no porque hubiera nombres rutilantes. Esa es una obra que, además, la forma extraordinaria que ha encontrado Darío Fo de manifestar sus reclamos y sus posturas ideológicas, que es la farsa desatada, insolente, atrevida, a la manera de los burlones, bufones de la Edad Media. Creo que era el momento ideal para hacerla. Era un alegato en contra de la represión policial y en contra de la corrupción de la justicia, basada en un hecho real que aconteció en, en Italia, de un atentado a un ferrocarril y a una estación donde hubieron muchos muertos. Entonces se la agarraron con un pobre ferroviario que es el que, según la versión policial, saltó en un raptus de locura, de desesperación, se tiró del cuarto piso de la comisaría. Después se entiende que tuvo alguna ayudita, digamos, el ferroviario. Entonces, bueno, esa es una obra que me gustaría hacer, y esperando a Godot. Esperando a Godot, que tiene una vigencia permanente, que es asombrosa la poesía que tiene. ¿Y esa con quién la hiciste? Esa la hicimos dirigidos por Leonor Manso, con Pompeyo Audibert, con Alicia Verdaxagar, Miguel Gerberov y Pablo Messias. ¿Y esa cuándo fue, Patricio? Esa fue el año 96. Ajá. La hicimos durante 96, 97 y 98. Ajá. Un récord para una obra que tiene fama de árida, de críptica, de intelectual, cuando se dice que lo intelectual cuando se entiende como algo que asusta o aburre. Yeah. Y sin embargo estuvimos... Pero lo que pasa es que nosotros ahí comprendimos que en la medida que el mundo se ha ido volviendo más atroz en muchos aspectos, Esperando a Godot empieza a ser una obra casi naturalista. Impresionante. Nora, por favor. Sí, yendo un poquito a la primera respuesta de la pregunta que te había hecho Mario en cuanto a esta armonía entre un compromiso político, una participación política y la actuación, quería ver cómo ves vos, que hace tantos años que estás radicado en la Argentina, pero al mismo tiempo sos chileno, lo que está sucediendo en Chile en cuanto a movilizaciones estudiantiles, obreras, en general, que no terminan de ser apaciguadas por las respuestas que da Piñera, sino todo lo contrario. Bueno, ahí yo tengo la misma información que todos los argentinos. Leo los diarios, miro la televisión, ahora no me dejan mucho porque en el cable, el Canal Nacional de Chile, no lo veo ya. Uh-huh. Tengo la misma información que todo, y bueno, viniendo de allí y conociendo la historia de los últimos años de la política chilena, es enormemente esperanzador y saludable lo que está aconteciendo, porque si había una preocupación importante en Chile en las últimas décadas, era la indiferencia a la política de los jóvenes. De hecho, tú no estás obligado a votar si no estás inscripto en el registro electoral. Entonces la cantidad, y se vio en las últimas elecciones, en estas que salió elegido Piñera, la cantidad de jóvenes que no votan es enorme, enorme. Que a última hora Marco Enríquez de Minami atrajo un poco a algunos jóvenes que apresuradamente se inscribieron cuando vieron que había un candidato que de alguna manera con el cual se identificaban. Y yo creo que ahora, con este movimiento de los jóvenes, creo que vuelve el interés de la política a una generación que ya empieza a actuar con responsabilidad en ese orden, ¿no? Porque históricamente fue así en Chile. Yo recuerdo haber sido... Mi interés por la política empezó en la secundaria. De hecho, las elecciones para la presidencia o la del centro de estudiantes era con los nombres de los partidos: el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Comunista, el Partido Radical, el Partido Socialista, el Partido Conservador. Todos tenían, se identificaban no por colores ni nombres de fantasía, sino que por el partido del cual efectivamente los, ya siendo tan jóvenes, nosotros adheríamos. Y de ahí que muchos excompañeros míos que conocí en la época han sido los funcionarios de gobierno o parlamentarios a partir de Elwin para acá. Y ahora hay una renovación, ya estos no son amigos, ya son hijos de amigos. Usted que viene, me saluda, me dice, usted es amigo de mi papá, me dice algún ministro, ¿no? Entonces, bueno, la participación esa que vuelva, a mí me asombra no solo escuchar a Camila, sino que a sus colaboradores, a sus compañeros de andanzas. Es decir, todos tienen un discurso clarísimo, una convicción extraordinaria, una lucidez admirable, ¿no? Sergio Wisniewski. Sí, Patricio, ¿cómo fue que te hiciste actor? ¿Cómo fue que te viniste a Argentina? Y si ser chileno te implicó alguna traba en algún momento acá. Empezamos por la tercera pregunta. Nunca que yo me haya enterado. Yo nunca tuve alguna versión que me llegara, que alguien hubiera dicho, no, a ese no lo llamamos por chileno, por comunista, por negro, por barbudo, por lo que fuera. Y mirá que vos traías, digamos, sí, vos venías con contra. Venía con contra, Contreras además. Contreras. Es decir, todo mal. Claro. Y no, nunca que yo me haya enterado. Si existió, no. Ya te digo, nada. Con respecto a cómo me vine, yo trabajaba, empecé el año 69 a trabajar en Chile profesionalmente en la compañía Ictus, una compañía privada que lleva más de 50 años en la vida cultural chilena y por la que hemos pasado muchísimos actores. Yo empecé ahí ese año a trabajar con ellos. En ese momento, además, el equipo como tal no solamente tenía su trabajo en la sala, sino que además un programa de televisión, intentando emular lo que había hecho acá David Stivel con gente de teatro, que hacían teatro y el mismo grupo televisión. Y bueno, ahí estuve trabajando casi 6 años, hasta que vino el golpe. Todos nosotros estábamos identificados y además eran manifiestas nuestras declaraciones de apoyo al gobierno de Salvador Allende. En el equipo había gente, habían comunistas, habían demócratas cristianos que se fueron abriendo un poco porque en la medida que se fue polarizando la situación en la política chilena pasó eso. Y finalmente nosotros, que fuimos los que más claramente militábamos con el gobierno de la Unidad Popular, fuimos después del golpe prohibidos en la radio y en la televisión, no así en nuestra sala de teatro. Y es así que seguimos trabajando. Y el año 75, en marzo, debutamos acá por interés de un empresario, Héctor Aure, que manejaba la sala La Salle, sabiendo que había una obra en Chile, en Santiago, que estaba hacía 2 años en cartel, cosa inusual en Santiago de Chile, o en cualquier país latinoamericano, la verdad, salvo Buenos Aires, es decir, no pasa eso que más de 6 meses una obra esté en cartel. Y él, enterado de esto, la trajo. Así de, sin saber qué compraba, eso algo debe tener, y no se equivocó, y ahí es donde vine. Tuvimos 2 meses a teatro lleno, con críticas maravillosas, nos hicimos amigos en la medida que se fueron enterando de que no éramos pinochetistas, que no éramos oficialistas, nos empezaron a ir a buscar todas las noches Roberto Cosa, Luis Politi, Alberto Segado, Juan Carlos Gené, Osvaldo Bonet. Por esa solidaridad que estaba tan, tan viva, tan fresca del pueblo argentino para con el chileno por esta tragedia del golpe, entonces estaban siempre acompañándonos. Y ahí fue que me fui quedando. Era la primera vez que salía de Chile. Ajá. Buenos Aires me dio vuelta. Ver esta... ¿Qué edad tenías? 26. Ajá. Y ver esta ciudad, ver la actividad cultural, ver multitudes de argentinos. Yo nunca había visto más de 11. Y de repente ver multitudes, y estos son todos argentinos, decía yo, por la calle Corrientes y 9 de julio. Y bueno, el estar como en Europa, pero en castellano, era muy grato. Y de entonces sos chileno y argentino sin problema. Y sin ningún problema. Llevo la mayor parte de mi vida... ha transcurrido en la Argentina, y estoy feliz que sea así. Soy un hombre afortunado porque tengo 2 patrias, puedo decirlo con propiedad. Pertenezco a 2 lugares, o sea, soy más rico que ustedes. Vamos a seguir con Patricio Contreras después de algunas cositas. Me ha llegado y agradezco de la dirección de la radio, de María Giovanni, la directora, y Vicente Muleiro, lo que entiendo porque la vi de afuera. Pero no me equivoco tanto, es una tarta de manzana, ¿no es cierto, Viñeki? Sí, no me equivoco. Riquísima. Una tarta de manzana, la agradezco especialmente. El equipo ya dará cuenta, ya dará de... Le vamos a entrar. Ya dará debida cuenta de esta. Esta va a ser una semana que vamos a comer. Sí. Vamos a comer abundantemente. Que yo la otra vez me encuentro con alguien, alguna de esas personas que te saludan por la calle y te escuchan con interés y dice, ustedes comen todo el tiempo, no es para tanto. Lo que pasa, los cumpleaños los festejamos, como somos como 20. Empezá a sacar la cuenta. Claro, como somos como 20 y trabajamos 5 de los 7 días de la semana, digamos, eso se aglomera, hace la estadística y empieza a pensar en este equipo, digamos, entre pitos y flautas, trabajan, dice la cuenta recientemente, 25 personas. Digamos. Entonces, bueno, hace la cuenta, reducilo, enero no, qué sé yo, pero los últimos enero también se celebran, todo eso pasa. Vamos, Analía Pinat, por favor. El termómetro de la calle en Gente de a Pie. También nos podés encontrar en Twitter. Arroba la radio pública. ¿Escuchaste a Sonia Ferraris? Servicio. Lunes a viernes, madrugada, de 4 a 6. Por la radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 2 de la tarde, 51 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Voces en Gente de a Pie. Gente de a Pie. Javier Durán, militante de la Asamblea de Estudiantes Chilenos, ACES. Los dirigentes estudiantiles y la sociedad ya están identificando que el movimiento estudiantil no es un movimiento solamente estudiantil, sino que es un movimiento social, y que no solamente el problema recae en la educación, sino que es un problema de fondo, es un problema de estructura. O sea, acá no se está criticando un modelo educativo, porque no solamente la educación genera segregación social, también lo es la salud, también lo es la vivienda, las precarias condiciones en las que viven los trabajadores. Entonces, son todas estas condiciones que responden al modelo neoliberal, que como todos sabemos, Chile es una de las grandes marionetas que tiene Norteamérica en este periodo de globalización. Nuestras voces en Gente de a Pie. Para arrancar la semana cantando, Beppo Peralta en Gente de a Pie. Beppo Peralta, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Tengo que decir con orgullo que Beppo Peralta fue la primera persona que me felicitó por mi cumpleaños, porque se equivocó de fecha. Se equivocó de fecha. El día anterior. Me felicitó el día anterior. Entonces fue el último del año pasado. No, señor. Fue el primero de este año, porque el año pasado también, el año pasado por esas cosas, vi llegar mi cumpleaños en un pequeño recital que hacía claro, Beppo. De ahí me acordé. Claro. De ahí pensé que claro. Era el 19. O sea, es decir, nos fuimos de ahí con que había muchísima gente, estaba un salón francamente desbordado. Nos fuimos, no con todos, o sea, nos fuimos con un grupo de amigos más cercanos y comunes. Nos fuimos y bueno, dije, bueno, brindemos. Cuando me dice brindemos, enseguida viste, empezamos a pedir tostados. Viste, a las 12:30 de la noche, porque caí ahí. Beppo, tu primer tema, por favor. Bueno, mi primer tema es una samba, tipo tonadesca, de Manuel J. Catrilla y el Chivo Valladares. A veces te recuerdo mirando el río, dentro la espuma lejos, anda el olvido, dentro la espuma lejos, anda el olvido, bajo este sauce solo, yo te he querido, y se ha quedado el sauce tan pensativo. Y se ha quedado el sauce tan pensativo. ¿Dónde andará mi amor que se fue penando por este olvido? Me vuelve con la zampa arrepentido. Me vuelve con la zampa arrepentido. No sé por qué desando viejos caminos, sabiendo que son otros nuestros destinos, sabiendo que son otros nuestros destinos. Ya me voy con la tarde, triste y dolido. Nuestro amor es recuerdo, lo llevo el río. Nuestro amor es recuerdo, lo llevo el río. ¿Dónde andará mi amor que se fue penando por este olvido? Me vuelve con la zamba arrepentido. Me vuelve con la zamba arrepentido. Muy linda. Una maravilla, qué lindo. Bajo el sauce solo, la zamba. La letra le pertenece a Manuel J. Castilla. La música es de Rolando Chivo Valladares, Beppo Peralta, su guitarra en Gente de a Pie. Para arrancar la semana cantando, Beppo Peralta en Gente de a Pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola Mario, hola a todos, feliz cumpleaños. Este es un saludo para Patricio Contreras. Soy Marina de Colegiales. Soy la hermana de Carlos Casella. Tuve la oportunidad y la sorpresa casualmente de conocerlo en un restaurante a Patricio después de la entrega de los premios ACE y creí tocar el cielo con las manos a ese tamaño actor, a ese argentino, porque lo consideramos un argentino tan comprometido con nuestros problemas sociales. Un saludo enorme, un orgullo tenerlo acá para... También el beneplácito de la grata presencia de Patricio confluyen con los mensajes para Mario. Así que aunamos total todo de felicidad y alegría, Betty Rossi y Claudio Yuri, al igual que Oscar David Vega. Hola Mario, qué bueno Mario, muchas gracias en el día de cumpleaños invitar a Patricia Contreras. Muchas gracias Mario, soy Rosa del Talar y bueno, acá estamos así todo que tenemos, andan los helicópteros, pero bueno, están cuidando a nuestra presidenta que va a pasar dentro de un rato por arriba de nuestros techos y bueno, que es una alegría. Lo único que te pido que le preguntes a Patricia Contreras qué le parece Camila Vallejos, esa bella mujer, y que la verdad que la vi el otro día, es tan linda como nuestra. Laura Liaga, vi a Patricio Contreras en tres obras de teatro, Esperando a Godot, seis personajes en busca de autor y La Granada. Esta última de Rodolfo Walsh me pareció extraordinario, además de sus participaciones en cine y televisión. Llamo Jaleva, llamo Jaleva, llamo Jaleva y te jundra de or, y avisa. Y avisca un leva y te jundra de or. Tres hurras por Mario, que cumple años. Pusser Tilday o Patricio Contreras. Cristina de Quilmes, fanática de Julio Lacarra. Yo tengo un problema con todos mis paisanos. Que no soy entiendo. Medio. Te agradezco de corazón todo, pero no soy una jota de Yiddish, nada de hebreo. O sea, entiendo la intención, que es lo que valoro. Gracias mil. Bueno, y Amílcar Cuello dice, un saludo para Patricio. A ver si recordás, Patricio, seguro te emociona. Recuerdo que cuando era chico no me perdía nunca Buscavidas y que Ramón Salazar Rojas era mi personaje preferido. Una vez en la primaria me hicieron hacer una bufanda que me salió de varios colores y por intermedio de Catalina Speroni se la hice llegar. Mira vos. Ah, sí, podría ser algo que me acuerde. Está en algún lado por ahí, sí, sí. Porque me hacían llegar prendas. Como el personaje era un poquito extravagante para vestirse, sí, le claro. Gustaban los colores fuertones. Entonces, más de alguna vez me llegó una camisa y sí, recuerdo que prendas me llegaban. Así que bueno, gracias. Mira vos. Bueno, 3:00 p.m, quédate en Gente de a Pie. Ahora recibimos a nuestros compañeros del servicio informativo de la radio pública, las voces de Leonardo Lieberman, Fernando Pedernera, Sergio Sechi, que coordina, y aquí emite Analía Pinat. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23.8°, humedad 64%, el cielo está nublado. En Tartagal, Salta, 26 °, la temperatura 54%, el porcentaje de la humedad, cielo parcialmente nublado. Suspendieron sin fecha el inicio del juicio por los sobornos en el Senado. Obedece a un conflicto con la defensa oficial del acusado Mario Ponta Cuarto, por lo cual el Tribunal Federal número 3 derivó el caso a la Corte Suprema de Justicia. Las audiencias debían empezar mañana a las 14, pero el tribunal recibió un oficio relativo a una decisión de apartar del juicio a un defensor del arrepentido por las coimas en el Senado para aprobar la reforma laboral. María Eugenia Bielsa reiteró su deseo de presidir la Cámara Baja santafesina. La diputada electa del peronismo santafesino, María Eugenia Bielsa, reiteró su vocación de ser la presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia y advirtió que si el PJ se presenta dividido cuando se elijan las autoridades en la legislatura, el Frente Progresista, que será minoría a partir del próximo 10 de diciembre, se quedará nuevamente con la titularidad de la Cámara Baja Provincial. La posición de Bielsa tiene que ver con la intención de un grupo de diputados electos del peronismo de impulsar a Luis Rubeo como presidente de diputados. Bielsa apoya su aspiración en los votos que sacó para imponerse en las elecciones provinciales del 24 de julio pasado, donde fue la candidata más votada con más de 580.000 votos. Yo hablé con todos los sectores, recogí las inquietudes y las vocaciones de los distintos sectores en su protagonismo en la Cámara, y la verdad es que no tuvimos oportunidad de una devolución. La idea era hacer una reunión de los diversos sectores. Bueno, parecía un poco indicado hacer una reunión para hablar sobre la unidad del peronismo cuando había un sector que estaba intentando que esa unidad no fuera tal, ¿no? Raúl Racelli, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Tartagal tiene su primera fábrica textil. Con la presencia del gobernador de la provincia, doctor Juan Manuel Urtubey, se dejará inaugurada la primer fábrica textil en nuestra ciudad. Emprendimiento que se lleva a cabo desde la Secretaría de la Producción Municipal, el Ministerio de Trabajo de la provincia. El proyecto se realiza a través de una cooperativa de trabajo. La fábrica empleará a 60 trabajadores y su producción será de guardapolvos para todo el país, generando esperanzas para todo Tartagal, creando nuevos puestos de trabajo y, sobre todo, dignificando el norte argentino. La agenda del señor gobernador prevé, en primer término, visitará la comunidad Huichi de kilómetro 7, Cacique Moisés Beleizán, para entregar 10 viviendas, continuando con la inauguración del pabellón de pediatría en el Hospital Zonal Juan Domingo Perón, para finalizar con la inauguración de la fábrica textil. Zulma Torres, Radio Nacional Tartagal, la radio pública. Deportes. Teófilo Gutiérrez fue citado por la justicia por los insultos a la hinchada de Boca. El fiscal Aníbal Brunet decidió intervenir y convocar al delantero colombiano porque entiende que en la Bombonera realizó gestos que incitaron a la violencia. Además, Teófilo Gutiérrez podría sufrir una durísima sanción deportiva por escupir al árbitro del partido, Néstor Pitana. El tiempo. En Tartagal, Salta, 26 grados la temperatura, 54 el porcentaje de la humedad, cielo parcialmente nublado. Y en Buenos Aires, temperatura 23 grados 8 décimos, humedad 64%, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Voces en Gente de a pie. Gente de a pie. Daniela Rojas, vocera de la Asamblea de Estudiantes Chilenos, ACES. Yo siempre estudié en colegios que eran de población, colegios de villa, en donde los recursos no habían recursos, eran colegios técnicos profesionales que te capacitan, por decirlo, como mano de obra barata. No habían recursos para poder estudiar las carreras, al final tú salías y no sabías nada, no vas a encontrar trabajo. Entonces puedo decir que viví la experiencia de estar en un colegio malo. Y había un colegio, obviamente, de la clase más alta, en donde tenían de todo, donde ellos iban a ser los dueños nuestros, iban a ser los jefes. Y al vivir esa desigualdad me empecé a meter, a introducir en el mundo del movimiento estudiantil, empecé a conocer de qué se trataba, de dónde venían estos problemas. Nuestras voces en Gente de a pie. Seguimos con Patricio Contreras acá en el estudio de la radio pública. Hiciste, confieso que no voy a decir lo que no es, digo, confieso que no vi la serie El Elegido, no miro tanto teleteatro, miro poco, en general no sé por qué. Entonces hay muy bueno. Lindo hacer tele, ¿cómo es hacer tele? Hacer tele te da, ¿no? Te revitaliza contacto, ¿no? La gente te mira mucho. Sí, digo, claro. Digo, la relación entre hacer una obra de teatro, no sé, un año y pico, y hacer un programa de tele con mucho rating, en orden a la repercusión en la cosa cotidiana, es muy diferente. Absolutamente, absolutamente. Claro, la masividad que te da la televisión es impresionante, te sorprende, porque dejas unos meses de estar en la televisión, lo notas en la calle, apareces en un reportaje o apareces en una ficción un rato y ya de vuelta empiezan a pararte, a saludar. Uh-huh. Además, bueno, como los porteños son, o los argentinos en general, son muy efusivos, entonces uno mide enseguida la repercusión. Sí, se nota, uh-huh. Se nota muy fuerte. ¿Linda experiencia la del Elegido en particular? Sí, a mí me encantó porque aproveché de hacer un ejercicio actoral. El género del folletín, la telenovela, tiene reglas, tiene recursos, tiene tics. Y de pronto, claro, los textos no son como los textos del teatro. Los del teatro, naturalmente, el teatro es un espacio de reflexión, de poesía, de exaltación del lenguaje, de las ideas. Y la televisión, y en particular el teleteatro, no es precisamente eso. Hay reiteraciones, uh-huh. Hay muchas escenas de trámites que son para que avance la situación, uh-huh. Para que avance la historia. No son a veces, no siempre son situaciones muy ricas dramáticamente, pero necesarias para que avance la historia. Entonces ahí, bueno, hice el ejercicio de asumir sin indiferencia, con absoluto compromiso, así tuviera que decir buen día, lo espero abajo, que todo estuviera cargado de intención, sin irme al diablo, sin cargar pistolas que después nos dispararan. Lo espero abajo. Lo espero abajo. No, claro. O cantando, digamos, que eso es loco, el tipo se puso operístico. No. Fue un ejercicio, digamos, de no. Porque uno de pronto cree que por la premura de la televisión, uh-huh. Y porque no uno aprende prácticamente los diálogos ahí, eso te iba a preguntar. Lo previo. De repente tú lo haces un poco, no, esto es, no pasa nada acá. Y de repente le puedes rascar un poquito al hueso y encontrarle algo en el tuétano. Y actuaste con tu hija también, ¿no? Sí. ¿Y esa experiencia cómo fue? Una experiencia humana extraordinaria, uh-huh. Porque una experiencia en lo profesional, pintoresco, divertido, pero humanamente maravilloso. Uh-huh. Yo nunca, un sueño inimaginado, ¿no? Trabajar uh-huh. con mi hija, que además es tan buena actriz. Porque es buena y tenía muchas expectativas, porque yo tenía miedo de el primer diálogo con ella me fuera a dar pudor. Soy el papá y haciendo, sí, ahí hacía de papá también, pero era en una situación muy diferente a lo que son nuestras vidas. Entonces me daba pudor y no, nada, a la primera mirada, la letra, y me encontré con que estaba con una colega de cabo a rabo. Patricio, ¿cómo funcionás vos, cómo sos vos con el tema de la memoria? De respecto, ¿te acordás mucho, te acordás bien de todo lo que tenés que decir? Vos decís, en la tele uno se entera ahí, bueno, te dan un guión, ¿te acordás bien? ¿Redondeás un poco, morcillás algo? ¿Cómo te manejás en general? En la televisión uno en general acomoda a su sintaxis, a la que te viene mejor. El personaje, sí, el personaje además tiene algún tipo de característica fuerte en su pronunciación o en algún latiguillo, alguna característica que se evidencie en el lenguaje, bueno, uno lo acomoda. Lo importante es encontrar el sentido que tiene, y así te lo aprende. Cuando no es muy claro el texto, para dónde va, cuando la acción no está muy clara, cuesta mucho aprendérselo, esos textos. Claro. Entonces lo que hay que desentrañar rápidamente es, bueno, lo que quiere este ñato es tal cosa. Claro. Entonces, bueno, vamos para allá. Lo que quiere el autor, decir. Exacto. Claro. Lo que quiere el personaje. El personaje. Está muy bien. El personaje, lo que ¿a qué vino? ¿Por qué está preguntando esto? Entonces, bueno, una vez que está claro eso, es fácil memorizarlo y se olvida con una velocidad extraordinaria porque la cabeza es maravillosa. Sí. Eso que son, a veces muchas... No es Shakespeare necesariamente. Entonces, entonces tú rápidamente la cabeza lo expulsa. Hay que repetirla de vuelta y te olvidaste. ¿Cómo hay que hacerla? Es como era lo que decía, ¿no? Pero también me olvido de Shakespeare, también me olvido de Pirandello. Lamentablemente, me olvido de Godot, me olvido que quisiera acordarme toda la vida de algunos textos de Pirandello, de Eurípides, que me tocó hacer también en el San Martín. Y claro, la cabeza no atiende ese tipo de... Uno quisiera tener esa memoria para decirlo en un cumpleaños feliz como el de hoy. Recitarte Calderón de la Barca, algo alusivo a la vida, al paso de los años. Y no, uno se olvida como un bobo y además está maestrado, digamos, para que eso ocurra en el escenario. Con una proyección determinada, con una marcación en el espacio. Entonces todo, el cuerpo tiene memoria, te pone en el espacio y empieza a ir, yo cuando vivo acá, ah, claro, viene esta parte, y acá viene esta otra, me siento, me caigo, y es decir, todo está unido, ¿no? Sergio. Sí, un actor que ya hizo televisión, que hizo cine, que hizo teatro, un tipo como vos, ¿qué es lo que ambiciona? Que dice, me gustaría lograr tal cosa, ¿para dónde van los proyectos? Seguir haciendo teatro, no tengo personajes, cuando joven sí, que quería hacer todos los grandes personajes shakespearianos, las tragedias griegas, y mostrar el do de pecho, el área de bravura, ¿no? Y mostrar mi temperamento. Y después te vas calmando, vas aprendiendo, te vas dando cuenta que no eres un genio, que si no ya se habría oído hablar. Entonces empiezas a aceptar tus límites, que tiene un montón de límites y vas encontrando más. En la medida que avanzas en años ya no puedes hacer Hamlet o Romeo. Pero vas ni en la vida privada tampoco. Pero también se van a vas entrando en una zona de personajes más interesantes. En el teatro al revés que en el fútbol, el deporte o la danza, mientras más años, mientras no te pongas bobo, más interesantes personajes encuentras, más densos. Pero yo creo, no tengo personaje favorito, no porque los vaya a desechar. Ojalá me ofrecieran hacer alguna vez Rey Lear, o hacer Coriolano, Otelo. Estoy encaminado con el colorcito. ¿Y sos celoso? No, ¿cómo? Claro, ¿quién no? ¿Quién no? Pero más allá que no los desecharía ni por nada, pero no son los que ambiciono. En realidad, lo que ambiciono es conseguir la comunión extraordinaria que se consigue con el público en algunas ocasiones, ahí cuando uno se siente artista. Esos segundos, que puede ser con una obra modestísima, como era Made in Lanús, que era una obra imperfecta, diría, pero que tenía una potencia, unas tripas que ahí, que era la característica de Fernández Tiscornia, de la autora, que era inevitable que te identificara con el discurso de alguno de estos personajes, hablando de ese momento doloroso, el reencuentro después de tantos años de ausencia, lo que había pasado en la Argentina. Entonces, lo que pasaba en la sala, la conmoción, ¿qué Shakespeare? ¿Qué Eurípides? ¿Qué interpretación genial de Ricardo III? Nada podía ser más fuerte que esa identificación, que esa comunión, que esa conmoción, muchas veces, que veía, que sentías en la platea. Entonces, si uno consigue eso, con la obra que sea, con una gran obra, con una gran o con alguna pequeña obrita, ¿no? ¿Y eso ocurría todas las noches, Patricio, o algunas noches pasaba y otras no? En general, la tónica de un espectáculo se mantiene. Hay noches más inspiradas, hay noches en donde el público que funciona como un solo individuo, eso es muy curioso, porque o son tosedores todos, no es uno, son todos. O se mueven todos, en la butaca se revuelven, o están todos en silencio. Y son maravillosos. Entonces, pero eso no se da todas las noches, evidentemente. Hay una tónica, hay un piso que ya está sólido, que no se mueve, y que tiende a pasar lo mismo siempre, pero hay noches inspiradísimas en que los actores disfrutamos mucho. Nora. Sí, vos antes hacías referencia a que cómo actuaba la memoria, ¿no? Que en el escenario, bueno, te acordás de determinados textos o más o menos ves cómo qué había pasado. ¿Cómo es el proceso de aprendizaje del actor? ¿Hay un momento en el que uno dice, bueno, ya está, ya soy actor, no sigo aprendiendo, seguís haciendo talleres o cómo te retroalimentás y cómo seguís creciendo en la actuación? Yo soy un poco perezoso. Yo debiera ir a cursos. Hay muchos espacios de entrenamiento para actores formados, como yo, digamos, para... Pero no lo hago, pero no, lo cual no significa que no deje que deje de aprender. El aprendizaje, yo soy un apasionado de esto, lo único que me gusta, lo que más me importa en la vida es actuar, estar arriba de un escenario, interpretar personajes. Me hace feliz, es el espacio donde yo soy absolutamente libre. No hay otro espacio en el mundo que yo me sienta más libre que un escenario. Entonces, es lo único que quiero hacer. Y entonces en ese quehacer, en esa porfía, voy aprendiendo. Veo teatro, no veo todo lo que hay para ver en Buenos Aires, nadie podría, pero trato de ver lo más posible, trato de aprender de mis compañeros las cosas que hay que hacer y las que no hay que hacer, las que me gustaría hacer y las que no me gustaría hacer. Y en la práctica yo voy sintiendo que aprendo mucho. Cada vez te vuelves más económico, por ejemplo. Cada vez haces menos ostentación de tus logros vocales, temperamentales o técnicos. Te sirven. Ya tienes, sabes manejar tu voz, sabes hablar en una sala como la Martín Coronada, que te escuchen 1.200 personas. Sí. Si ocurre la fortuna de que te llena la sala. O cómo actuar en una sala para 50 localidades. Entonces, eso lo sabe. Pero lo que vas aprendiendo es a ser cada vez más económico. Y eso yo creo que es un gran signo de sabiduría. En cualquier orden de la vida, en cualquier tarea, creo que la economía de recursos, lo justo es ideal. Patricio, hiciste hace poquito, en estos días, un espectáculo de poesía junto a Leonor Manso, Ingrid Pelicori, Mariquena Monti, Canela, con Linier, con Roca, con dibujantes. ¿Cómo fue esa experiencia? No, en rigor, eso no fue con Canela. Canela debe estar porque nos entrevistó. Era con Aguada, Elena Tacisto, Leonor Manso, Ingrid Pelicori, Claudia Tomás, yo y Benito Grande, un guitarrista. Es un espectáculo que el próximo sábado ya lo terminamos, después de... ¿Pero el sábado todavía está? El próximo es la última función. Ajá. En el Centro de la Cooperación. Ajá. A las 6 de la tarde el sábado. Ajá. Es Los Poetas de Mascaró se llama porque un grupo de poetas que integró un taller literario, uno de los primeros de la Argentina en los años 70, que sufrió algunas bajas, desaparecidos y esas cosas. Se constituyó, se rearmó en los 80 con el nombre de Mascaró, en homenaje a Haroldo Conti en su novela Mascaró, el cazador sudamericano. Y un poco, esos son los poetas que nosotros estamos leyendo, poetas contemporáneos, que cuentan un poco lo de aquellos años, las experiencias, no es una poesía panfletaria, pero sí alude con claridad a los años de la dictadura. Y lo que ocurre con el público es maravilloso. Yo te digo, el poder de la palabra es impresionante. Ayer estuvimos en una escuela que lo hicimos fuera del Centro de la Cooperación, una escuela en Flores, es una escuela museo, es una escuela de arte maravillosa, preciosa, una arquitectura antigua, divina, y con una platea tan atenta de mujeres. No, si no fuera por las mujeres, el teatro no existe. Ajá. Y tantas otras cosas. Y muchas otras cosas. Otras cosas nosotros. No, digo, porque la platea era 95% de mujeres. Y bueno, y el poder de la poesía, de la palabra, es maravilloso. Entonces sentimos un gran gozo en hacer ese espectáculo diciendo poesía, porque hay una zona que la gente, uno no valoriza suficientemente al público, y el público está preparado para escuchar poesía, siempre. Bárbaro. Vamos a seguir un ratito, un cachito más con Patricio Contreras acá en el piso de la Radio Pública. Hasta las 16. Gente de a pie. Comienza espacio publicitario. La Radio Pública en Internet. Noticias en español, inglés, francés y portugués. Y toda la programación de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al exterior para todo el planeta. www.radionacional.com.ar. Venía a disfrutar de una noche de tango diferente. La Orquesta Victoria junto al dúo Fuertes Barnerín. Todos los lunes, 22 horas, en Café Vinilo. Gorriti 3780. A toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 22 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. ¿Escuchaste a Anguita? Periodismo. Lunes a viernes, mañana, de 7 a 9. Por la radio pública. Fin espacio publicitario. Leyendo el clima de la calle. Gente de a pie. Seguimos con Patricio Contreras y empezamos a terminar acá en el estudio de Red Bull. Nos estamos preguntando cuánto nos enojamos cada uno. No sé, yo estamos en terapia de grupo. No sé por qué surgen esas preguntas y cómo se enoja cada cual, qué sé yo. Después un día vamos a hacer un pequeño seminario radial sobre esto, pero tal vez pero no. La verdad, ¿eh? Habló cuando lo trajimos a Patricio. Le pedimos si tenía la onda. La onda la tiene siempre, pero bueno, si tenía voluntad, las ganas. De dejar un regalo para nosotros, ciertamente, pero también para vos, para los oyentes. Si quería recitar algún poema de su gusto, de su elección, para compartir con nosotros y para que vos te lo lleves y quede en la memoria de la radio pública. Y Patricio, a estas cosas yo lo conozco hace mucho, a todas estas cosas de onda siempre dice que sí, vaya como dice que sí. Sí, cine. ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Cómo no? Por supuesto. ¿Cómo? Además te regalé, me pediste. Una vez años. Te fané uno. Claro. Uno de Nicanor Parra. Exactamente. Ah. Claro. No, eso es una historia tremenda. Hay que contar eso, porque es terrible, es una vergüenza. Presentamos en conjunto un libro de un chileno argentino, digamos, ¿no? Un chileno que vivió tanto tiempo acá, de un gran sociólogo, Eduardo Rojas, en la Universidad de San Martín. Y era un libro de política, un libro sobre el socialismo chileno, un libro muy denso, porque es un hombre de gran capacidad. Era un gran elogio a la presidenta Bachelet, por otra parte, en sus primeros años. Y era una presentación muy vistosa. Estaba el mismo autor, que es un hombre brillante. Está el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Hablaba yo. Y todos hablamos. Y en un momento Patricio, que también estaba y que había sido invitado, leyó tres poemas. Y todo lo demás quedamos reducidos a la nada. O sea, todo que habíamos preparado, exposiciones, y que por ahí inclusive no habíamos hablado del tema. Era, viste, claro, ¿entendés? Cuando vas a hablar de un libro de sociología, y mencionas a Max Weber, y una cantidad de papás, y este leyó tres poemas hermosos. Y yo digo, para, en parte porque me encantó uno de ellos, me encantaron, y los tenía ahí. Y en parte para vengarme. Dije, bueno, por lo menos reclame los poemas. Y me los regaló y me los trajo. Y bueno, y tuve la suerte también de hacerlos divulgar por alguien que lee mejor que yo. Claro, es que los poetas tienen las palabras definitivas, entonces es difícil competir con ellos. Totalmente. Y uno, no eran mis palabras, en el caso de ustedes sí eran las palabras de ustedes. Bueno, peor todavía. No lo mejores. No, la trato de arreglar. No, lee el poema. Yo voy a leer un poema. Sí. Que es muy popular de Pablo Neruda, que es la Oda al Aire. Mm. Andando en un camino, encontré al aire, lo saludé y le dije con respeto: me alegro de que por una vez dejes tu transparencia, así hablaremos. Él, incansable, bailó movió las hojas, sacudió con su risa el polvo de mis suelas y levantando toda su azul arboladura, su esqueleto de vidrio, sus párpados de brisa, inmóvil como un mástil se mantuvo escuchándome. Yo le besé su capa de rey del cielo, me envolví en su bandera de seda celestial y le dije, monarca o camarada, hilo, corola o ave, no sé quién eres, pero una cosa te pido, no te vendas. El agua se vendió y de las cañerías en el desierto he visto terminarse las gotas y el mundo pobre, el pueblo caminar con su sed tambaleando en la arena. Vi la luz de la noche racionada, la gran luz en la casa de los ricos, todo es aurora en los nuevos jardines suspendidos, todo es oscuridad en la terrible sombra del callejón. De allí, la noche, madre y madrastra, sale con un puñal en medio de sus ojos de búho, y un grito, un crimen, se levantan y apagan, tragados por la sombra. No aire, no te vendas, que no te canalicen, que no te entuben, que no te encajen, ni te compriman, que no te hagan tabletas, que no te metan en una botella, cuidado, llámame cuando me necesites, yo soy el poeta hijo de pobres, padre, tío, primo, hermano carnal y concuñado de los pobres, de todos, de mi patria y las otras, de los pobres que viven junto al río y de los que en la altura de la vertical cordillera pican piedra, clavan tablas, cosen ropa, cortan leña, muelen tierra. Y por eso yo quiero que respiren. Tú eres lo único que tienen. Por eso eres transparente. Para que vean lo que vendrá mañana. Por eso existes, aire. Déjate respirar. No te encadenes. No te fíes de nadie que venga en automóvil a examinarte. Déjalos. Ríete de ellos. Vuélasles el sombrero. No aceptes sus proposiciones. Vamos juntos bailando por el mundo, derribando las flores del manzano, entrando en las ventanas, silbando juntos, silbando melodías de ayer y de mañana. Ya vendrá un día en que libertaremos la luz y el gas, y la tierra, el hombre y todo para todos será como tú eres. Por eso ahora cuidado y ven conmigo, nos queda mucho que bailar y cantar. Vamos a lo largo del mar, a lo alto de los montes, vamos donde esté floreciendo la nueva primavera y en un golpe de viento y canto repartamos las flores, el aroma, los frutos, el aire de mañana. Gracias. Patricio Contreras, gracias por haber estado con nosotros acá en la Radio Pública. Te pedimos un regalo y nos trajiste un regalazo. Gracias, gracias. Sí, buenas tardes, Mario Gerardo de Núñez. Bueno, qué linda visita la de Patricio Contreras. Un gran saludo para él. Yo recuerdo que vi esa obra, ¿sí? Muerte de un anarquista Darío Fo, en el Bambalinas, en la calle Chacabuco, representada por él. Sí, fue una cosa de teatro político que realmente me pegó y que recordé durante mucho tiempo y recuerdo. Además, gran actor y por lo que sé de él, un gran tipo. Darío Tonso, muerte accidental de un anarquista era desopilante y jugada. Me moría cuando el inspector de Carabinieri le daba una mano y literalmente sin palabras. Un abrazo a este gran actor y también agradecen tantos otros como Zulema Sosa. Dice, la obra Black Bear me pareció conmovedora. Nidia, por favor. Las chicas, Silvia Amila, Alicia Cuniverti y en la coordinación el jefe Almeida, por supuesto Analia Pinata, aquí emite. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 8 décimas, humedad 64%. Dos delincuentes que ingresaron a robar a una vivienda asesinaron a un niño de 11 años en Miramar. La tranquila ciudad de Miramar se vio conmocionada cuando dos malvivientes ingresaron al domicilio de la familia Bustamante. En su interior se encontraba Gastón, un niño de 12 años que había cumplido sus años hacía apenas dos días, jugando en su computadora cómodamente cuando los dos malhechores ingresaron a la casa con fines de robo. Gastón, según dicen las fuentes informativas de los vecinos y también las fuentes confiables policiales, al ser reconocidos los dos malvivientes por Gastón, le habrían quitado la vida golpeándolo fuertemente y cayendo al piso sin vida. Detuvieron a dos masculinos, quienes estarían sindicados como actores responsables del hecho que conmocionó a la ciudad de Miramar. Para Nacional, desde la ciudad de Miramar, José Luis Linares. Presidenta, visita la planta de Fora e inaugura radares. En minutos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner va a encabezar el acto por el 50 aniversario de la planta de Ford en la ciudad bonaerense, Ricardo Rojas, partido de Tigre. Aquí también va a comenzar a funcionar una nueva planta de motores y en este lugar se van a anunciar inversiones y a través de videoconferencia la jefa de Estado va a dejar inaugurados radares en Formosa y Misiones. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Mariano Recalde renovó sus críticas a los conflictos gremiales en Aerolíneas Argentinas. El titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, calificó de inexplicables y absurdos los conflictos gremiales en la aerolínea de bandera y aseguró que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le encomendó solucionarlos. Se nos ha encomendado poner fin y resolver los puntos de conflicto que resultan insostenibles, inexplicables y muchas veces absurdos, fundamentalmente entre los sindicatos de pilotos de Aerolíneas Argentinas y el sindicato de pilotos de Austral. En este sentido, queremos terminar de una vez con estas situaciones que son realmente absurdas e inexplicables, como ser que un piloto le impida subir a un avión a un piloto de otro sindicato, y por último, el conflicto de encuadramiento entre el personal técnico aeronáutico y el personal superior, también queremos ponerle fin de una vez por todas. Para esto vamos a aplicar decididamente y sin permitir ningún tipo de resistencia las disposiciones que dicte la autoridad competente al respecto para dirimir estos conflictos, que es el Ministerio de Trabajo. Si hubiera alguna disconformidad con la que disponga la autoridad de aplicación, las asociaciones sindicales deben recurrir a los mecanismos que establece la ley, que es recurrir a la justicia. Y no toleraremos más este tipo de conflictos en la medida en que afecten a los pasajeros y que afecten el interés de todos los argentinos. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 23 grados 8 décimas, humedad de 64%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Momentos inolvidables en Gente de a Pie. A mí me encerraron en mi casa, la patota, bueno, eso yo nunca le di demasiada importancia porque lo importante era correr y correr y correr para buscar a mi nietita, que se la llevaron con 3 meses y había que rescatarla rápido porque no podía crecer donde estuviera, que ya me imaginaba que estaba en determinados lugares, ¿no? Y bueno, 3 meses y ahora tiene 35 años y yo sigo buscándola. Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, buenas tardes. Los escucho siempre. Me interesa mucho la política internacional y además la presentan tan bien y tan completamente. Es una maravilla. Me pregunto, cuando los españoles se den cuenta, como decimos, se aviven, de que allí están tan mal, ¿van a venir en patota de nuevo a la Argentina? Yo pienso, no hay límites para estas cosas. Pagamos equivocaciones ajenas. Es un poco de egoísmo que me queda. Gracias, Alba de Beca. Nunca hago. Hago a veces y a veces sí, a veces no. Hay un texto bellísimo, lindísimo, de Felipe Piña, uno de sus libros más conocidos, que es uno en que cuenta la relación de Argentina con España en función de los flujos migratorios. O sea, cómo, digamos, fueron alguna vez, vinieron españoles muy empobrecidos, circunstancias difíciles, cómo en algún momento los argentinos se exiliaron, por ejemplo, durante la dictadura, ¿no? Es decir, cómo luego vinieron los españoles en términos de una, digamos, en los 90, en términos de un grupo colonizador, en algún sentido empresarial, como muchos argentinos se fueron luego, en términos, en el momento de la malaria del 90 y del 2000, todo esto dice que precisamente todos los pueblos del mundo vamos y venimos en función de nuestras desdichas. O sea, en realidad es muy difícil migrar, es muy difícil emigrar, y en general cuando hay corrientes migratorias es porque hay persecución política o hay hambre. O hay necesidad, no hay causa, no hay historias en las cuales se vayan decenas de miles o centenares de miles de personas porque se enojaron con su país, porque cambió el viento, porque inclusive ni siquiera porque hay malos gobiernos o porque River se fue a la B. Nadie se va de su país por eso, nadie se va. Todos se van por las persecuciones, por el mal, digo, no, por los errores, por en fin, por las características de la vida. Por lo tanto, y esto es una grandeza de la Constitución argentina, de la tradición argentina, ojalá no ocurra. Pero si hubiera europeos que tuvieran necesidad, nosotros tendríamos que estar con los brazos abiertos para recibirlos, ¿sí? Hola, sí, Mario, buenas tardes, ¿cómo estás? Feliz cumple, que la pases lindo y tengas un hermoso día. Bueno, le quiero preguntar a Piana, que lo estoy escuchando. El sindicalismo, la unificación del sindicalismo europeo, ¿dónde está? Beppo Peralta, tu segundo tema, por favor. Segundo tema, tango de... Bueno, este es medio extraño. Es de Discépolo y los hermanos Espósito. Letra de Homero, música de Virgilio y música y letra de Discépolo. Es como si fuese el tango póstumo de Discépolo, tomado incompleto por los hermanos. Ajá. Y terminado. Lo lindo es que no sabes dónde... Empieza uno y termina el otro. Fangal. Yo la vi que se venía en falsa escuadra, se ladeaba por el borde del fangal. Pobre piba que nació en un cometillo con los pisos de ladrillo, el aljibe y el parral. Alguien tiró la banana que ella pisó sin querer, y justito cuando vi que se venía, ya de cubito dorsal, me la agarré. Fui un gil porque creí que allí inventé el honor. Un gil que alzó un tomate y lo creyó una flor. Y sigo gil cuando presumo que salvé el amor. Ya que ya fue quien a trompadas me rompió las penas, ¿saben? Volví a la mugre a vivir tirado. Caray, si él menos me engrupiera, ¿de qué le salva? Esto dijo el Cusifay. Mientras la cosa retosaba, ya perdida en el fangal, y él chupaba una ginebra desastrosa entre curdas y malandras en la mesa de aquel bar. Si alguien tiró la banana, él que era un gil le empujó, y justito cuando vio que se venía ya de cubito dorsal, se le prendió. Fui un gil porque creí que así inventé el honor. Un gil que alzó un tomate y lo creyó una flor. Y sigo gil cuando presumo que salvé el amor. Ya que ya fue quien a trompada me rompió las penas, ¿saben? Volví a la mugre de vivir tirado, caray, si al menos me engrupiera, ¿de qué le salva? Fangal, tangazo, letra de Enrique Santos Discépolo y Homero Espósito, música de Enrique Santos Discépolo y Virgilio Espósito, Beppo Peralta en la voz y en la viola. Para arrancar la semana cantando, Beppo Peralta en Gente de... de a pie. A toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 40 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. ¿Escuchaste a Alperini? Semblanza. Lunes a viernes, tarde, de 16 a 17. Por la radio pública. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es gente de a pie. Sergio Wisniewski la escribe y la cuenta, vamos. Bueno, otros la hacen. Y en este caso los españoles, que eso que ellos llaman transición democrática, no se ponen muy de acuerdo cuándo empieza y cuándo termina. Pero claramente ya un poquito antes de la muerte de Franco, estaban pensando en llevar a España hacia una democracia nuevamente. Recordemos que en 1936 España vivía una república y el golpe de Franco, tras tres años de guerra civil, en el 39 empieza ese gobierno y el cambio empieza a ser pensado desde muchos puntos de vista, porque la tarea había sido cumplida. Los campesinos peligrosos que pedían reforma agraria, los socialistas que querían un gobierno obrero, eso ya no existían. A lo sumo eran algunos viejos en el exilio, y entonces la realidad española empezaba a pedir algún tipo de cambio, y todos se preguntaban, cuando Franco muera, ¿qué viene? Y por lo tanto el mismo régimen estaba dividido en dos, entre los fanáticos, sobre todo el ejército, que quería una continuidad extrema, y ellos se autodenominaban el búnker, y desde el búnker no había cambio posible, y algunos funcionarios del franquismo que veían con buenos ojos una apertura hacia algún tipo de transición democrática. Para colmo, en 1974 en Portugal se dio lo que se llamó la Revolución de los Claveles, que fue una especie de golpe al golpe militar, pero de orientación muy izquierdista, de hecho encabezado en cierta forma también por el Partido Comunista, y había millones de personas manifestándose en Lisboa, etcétera, etcétera, y por lo tanto, con temor a que eso ocurriera también en España, empezó el proceso de apertura. Otro hecho que había ocurrido en 1973 es que la ETA asesinó a Carrero Blanco, que era como el militar que iba a suceder a Franco. Estaba cantado que cuando Franco muriera iba a venir Carrero Blanco, y Carrero Blanco voló por los aires por la ETA. Sí, yo me acuerdo, nah, es de mal gusto, pero es de humor negro. A Carrero Blanco le pusieron una bomba en un lugar donde pasaba el auto y el auto se levantó, o sea, fue un atentado tremendo. Y creo que la revista, yo no, hago cito nomás, cito historia, o sea, no hago bromas. Digo, creo que era la revista Humor que puso esto se va para arriba, Carrero Blanco. Bueno, solamente citas, ¿no? Sí, solamente cito. La risa vino grabada en la calle. Y en 1975, el día del cumpleaños de Mario, fallece Franco. Y solamente dos días después, Juan Carlos Borbón es proclamado rey. Hasta ese momento era el príncipe. Y cumplía bastante a rajatabla y con un muy bajo perfil las indicaciones que Franco le daba y el régimen le daba. Y lo proclaman rey porque la misma justicia y las mismas leyes españoles decían que ante la cefalía de gobierno es el rey el que asume. Y le dan la tarea, los franquistas, de buscar la continuidad, y gran parte del régimen y otros de los opositores, de buscar la apertura por medio del rey. Y el rey era proclive a esa apertura, pero elige como jefe de gobierno a Arias Navarro, que era eminentemente continuista, un tipo muy pegado a las ideas del búnker, y España estaba que explotaba. ¿En qué sentido? Huelgas. Muchos sindicatos que habían estado prohibidos pasan a la acción. La ETA y muchas otras organizaciones autonomistas de España, poniendo bombas, ustedes fíjense el perfil de personas con los que atentan, y se sentía claramente que el gobierno de Arias Navarro no iba a poder dar respuesta, y el ejército se preparaba para retomar el poder con una dictadura como la que había vivido Franco, incluso en sus primeras épocas. El rey, por lo tanto, decide sacar a Arias Navarro y convoca a Adolfo Suárez al poder. Y Adolfo Suárez tiene la durísima tarea de tratar de convencer al régimen franquista de que se autodisuelva. Es una tarea que tenía a su favor algunas cuestiones, como por ejemplo la mayoría de los países occidentales querían ya que ese régimen desapareciera. la oposición en su totalidad iba en ese sentido, y muchos, pero muchos grandes empresarios españoles que se habían forjado y habían tenido su forma gracias a los largos periodos franquistas, querían apaciguar la situación y preveían que si seguía un gobierno muy dictatorial, la situación podía explotar. Dos agrupaciones políticas, una llamaba la Junta Democrática y la otra Plataforma de Convergencia, esos nombres que se ponen, Plataforma de Convergencia se une con la Junta y se llama Plata Junta, y Plata Junta, creatividad. Acá sería un nombre poco adecuado para una fuerza política, ¿viste? Sonaría mal. Plata Junta queremos Plata gobernar. Plata Junta, ¿viste? Sí. Claro. Imagínate, qué fácil. No, tremendo. Finalmente, Suárez tiene bastantes éxitos en su política de ir, por ejemplo, logrando que se legalicen los partidos políticos, pero hubo un gran escollo que era el Partido Comunista. Porque la mayoría de los militares no querían que el Partido Comunista fuera aceptado, y el Partido Comunista tuvo que ceder en una cuestión que es bastante interesante, porque ellos reivindicaban que vuelva la República que había sido volteada por el franquismo. Y Adolfo Suárez los convenció de que aceptaran la monarquía. Cuando uno se pregunta cómo puede ser que España todavía tenga monarquía, bueno, en el medio hubo una guerra civil y una derrota catastrófica de la República, y por eso volvió a haber monarquía, había desaparecido. El Partido Comunista acepta la monarquía porque ve que ese es el camino de la negociación posible hacia una salida democrática. Finalmente, Suárez encabeza un proceso de amnistía. Esto es increíble porque gente que estuvo durante casi 40 años fuera de España puede volver. La amnistía es gradual, primero algunos, después otros, después ya no hay nadie que esté prohibido en España. Pero acá es donde se le viene un problema al Partido Socialista Obrero Español, porque está definiendo su programa político y el sector que encabeza Felipe González está proponiendo pragmatismo y moderación política. Y gran parte de los socialistas exiliados seguían teniendo un programa mucho más radical, un programa que seguía hablando de la lucha de clases. Finalmente, el sector que se impone es el de Felipe González, y se convoca a elecciones y en 1977 gana el partido que encabeza Adolfo Suárez, que es la UCD, Unión de Centro Democrático, con el 31% de los votos, y el Partido Socialista Obrero Español saca el 28%. Y por lo tanto, Adolfo Suárez puede formar gobierno y va hacia lo que él quiere hacer en España, que es reformar el sistema político y hacer una constitución. Esa constitución también es votada, pero los que se oponen, por ejemplo la Iglesia, se opone con el argumento de que en toda la Constitución no se habla de Dios. Dice, ¿cómo pueden decir que este gobierno va a ser con la soberanía popular, etcétera, etcétera? Y no se habla de que todos los actos de gobierno tienen que ser algo así como el plan de Dios, ¿no? No se habla de Dios y por lo tanto nos oponemos a esta Constitución. El camino era estrecho porque por un lado tenemos represiones violentas, hay asesinatos, las represiones se matan obreros, y por otro lado también hay atentados de derecha. El andarivel por el que caminaba Suárez era muy fino, tenía presiones de ambos lados, y el peligro, si era real o no, de que volviera un régimen militar, creo que queda zanjado en cierta forma con el tijerazo. Cuando Adolfo Suárez, en plena crisis de gobierno, decide renunciar y se está por votar en el Parlamento el nuevo gobierno, irrumpe en un acto totalmente cinematográfico, porque es en vivo con las cámaras de televisión filmándolo, irrumpe en el Congreso español un militar y lo amenaza a todos los diputados, que se tienen que esconder algunos abajo de las sillas. Y ese tipo, representando el pasado, es visto por todos los españoles en vivo por televisión. Un día de tensión, porque no se sabía hasta qué punto los demás regimientos iban a adherir a este golpe, y se termina de definir la situación cuando a la noche el rey de España dice que no apoya el golpe, pero recién a la noche. Pero ahí termina de definirse la situación y la mayoría de los países del mundo no apoyan, condenan, y estos militares quedan aislados. Y ese es tal vez el momento en el que, junto con el llamado Pacto de la Moncloa, en el cual prácticamente todo el arco político español, algunos quedan fuera, pero prácticamente todo el arco político español decide por lo menos dos medidas. Una, pase lo que pase, tenemos que mantenernos fiel a un esquema democrático de salida del franquismo que va a llevar muchos años, porque es absolutamente gradual, no se despide gente, no se hacen juicios, no se revisa el pasado, simplemente se avanza. Y por otro lado, la inflación en España había llegado casi un 50%, que es un hecho no común en Europa, y por lo tanto también lo que se le pide a los sindicatos y a los empresarios es un acuerdo de precios. En eso, entre otras cosas, consistía el pacto de la Moncloa. Finalmente, en 1982, el Partido Socialista Obrero Español triunfa en las elecciones, y triunfa por mucho margen. Tanto es así que prácticamente pueden sacar leyes sin aliarse a nadie más, y empiezan un proceso de reconstrucción del capitalismo español que va a ser espectacular. Si hay algo que mantuvo el Partido Socialista fue la base social, la protección social en todo lo que podríamos uno llamar el estado de bienestar, y por otro lado, un crecimiento continuo de la economía e incluso inversiones a nivel mundial. Duraron 14 años en el poder, tuvieron el desgaste normal, tal vez, de tanto tiempo llevado al poder, y ahí, en 1996, gana el Partido Popular de José María Aznar, que llega por primera vez al poder el Partido Popular. Es decir, es un bipartidismo nuevo el instalado en España. Y, bueno, conocemos los hechos de ese gobierno que, en cierta medida, lleva las cosas hacia un neoliberalismo, pero en España la mayoría de la protección social no es tocada. También un poco producto de que la economía española no paró de crecer en ese periodo. Y finalmente, en el 2004, conocemos ya esos hechos, triunfa Rodríguez Zapatero, y hoy en día España está casi como en un punto de inflexión debido a que tiene que decir hacia dónde va. Hay cosas que no tuvieron que revisar, o no quisieron revisar. Gran parte, y esto lo denuncia por ahí más la izquierda española, gran parte del... La principal cúpula empresarial española actual se forjó durante el franquismo. Ese esquema no fue tocado, no fue revisado, está en un momento tenso. Ni que hablar de los crímenes del franquismo, eso jamás ha sido discutido. Pero hasta ahora no han tenido que discutir todo eso porque fue una sociedad y un pacto político exitoso. Acá, digamos, es un punto de inflexión. Muy interesante toda tu columna. Hay que hacer una síntesis, ¿no?, de tantas cosas en unos minutos. Me viene algo que dije a la pasada algo, y al mencionarlo vos me parecería bueno agregar una línea. Cuando se habla tanto acá en la Argentina de los regímenes parlamentarios, regímenes presidenciales, cuando se habla tanto de que el presidencialismo, digamos, enaltece personas o no, o sea, y cuando se habla tanto de que tiene que haber alternancia, estamos hablando de 33 años de España hasta ahora con tres gobernantes, o sea, Felipe González, ¿no?, Aznar y Rodríguez Zapatero. Ahora es verosímil, y ojalá que así sea, que haya 37 años, por lo menos lo que dure el primer mandato de Rajoy, que no haya necesidad de adelantarlo, 37 años con cuatro. Vamos. Y como vos dijiste, Felipe González, ¿cuánto estuvo Felipe? 14 años. 14 pirulos estuvo Felipe, ¿no? Que sería más de lo que puede llegar a estar Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Cristina Kirchner en su reelección, cuando se dice la perduración, todas esas cosas. Ojo al piojito. Después, si tengo tiempo, cuento algún chiste sobre Franco o estas cosas. Sierra Viñez, que está excelente con Lucas. No, el gran chiste de todo este periodo también es la integración española a Europa. Claro. Que ha sido vivido no solamente a la Comunidad Económica Europea, sino también a la OTAN, etcétera, etcétera. Que ha sido vivido como un gran ascenso social para España y hoy en día parece una cadena. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es gente de a pie. Equipo Nidia, por favor. Analía Pinate en la puesta en el aire, coordina Néstor Pichiborro, equipo de producción compuesto por Silvana Avellaneda, Enrique Benelli, Agustín Camisa, colabora como siempre María Suárez Araujo. La gran frase de Franco respecto de la transición y todo eso, Franco era, por supuesto, un límite a eso, y aparte parecía que iba a vivir siempre, ¿no?, el tipo, y era todo está atado y bien atado, decía Franco, y esa frase quedó como en el sentido de que, bueno, de que acá no va a cambiar mucho nada, y todo esto, y que por otra parte, Franco tuvo una larguísima agonía, que inclusive algunos dicen muy prolongada, bueno, hay chimentos o versiones de Palacio acerca de si está vivo o si no está vivo. En cualquier caso, mantenerlo era la forma también de organizar, uno lo mira de afuera, obviamente no hablo de la cuestión personal ni médica ni nada, uno afuera dice, bueno, en estos casos por ahí mantener al líder, aunque sea. Y había un chiste que reflejaba aquello, que era que estaban cavilando los franquistas cómo le decían a Franco que se iba a morir. O sea, cómo hacer para explicarle a Franco que se iba a morir, porque bueno, se estaba muriendo, no había asunto. Y entonces un día organiza una gran movilización popular a la puerta del hospital y se llena de gente y todos gritan Franco, Franco y Franco, que está forfá y qué sé yo, pero de todas formas escucha algo y le dicen, y le pregunta, dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y entonces dicen, es el pueblo, caudillo, le dicen, es el pueblo que viene a despedirse. Dice, ¿y a dónde se va el pueblo? Dice Franco. Bepo Peralta, tu tema de cierre, por favor. Bueno, el tema de cierre es en honor a tu cumpleaños. Claro. Muy bien. La vuelta de obligado, un triunfo malambo de Miguel Brascó de la letra y Alberto Merlo la música. Venta buque mercante, 20 de guerra y 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. 20 de guerra viene con su bandera, con su bandera. La pucha con los franceses, quién los pudiera, quién los pudiera. Que los parió los gringos y junaran siete. Navegan tantos mares, venirse el cuete, que digo, venirse el cuete. Che Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. La costura del quebrante, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Pascual Echagüe lo mira, Mansilla lo mata, Mansilla lo mata. Que los tiró a los gringos y una gran siete. Navegar tanto mal, venirse el puente, que digo, venirse el puente. Que digo, venirse el puente. Bravo, bravo, bravo. La vuelta de obligado, el triunfo malambo con letra de Miguel Brascó, la música de Alberto Merlo, Bepo Peralta y su guitarra en la tarde de Gente de a Pie. Y así nos vamos. Volvemos mañana de 2 a 4 de la tarde. Gracias por habernos escuchado. Te esperamos mañana, pues. Gente de a Pie. Por la radio pública.